Seguro que muchos de vosotros que nos estáis viendo, pues habéis tenido alguna experiencia de estas, de las que estamos comentando. Y posiblemente, ¿qué es lo primero que hicisteis? No lo neguéis. Lo primero que hicisteis fue correr o gritar. Es que es así, es que es normal. Palabras como espíritus y miedo siempre han ido de la mano. Pero ya vosotros, que seguro que no es la primera conferencia que acudís o que visualicéis, sabéis que los espíritus, si verdaderamente quisieran hacernos algo malo, no tendrían por qué hacerse visible. Nos lo harían y punto. Quien verdaderamente puede hacernos daños somos nosotros, ¿vale? Personas de carne y hueso, tu vecina, tu amiga, tu compañero de trabajo. Ahí sí que tenemos que tener, cuidado. ¿Por qué son los espíritus peligrosos? Por la influencia que pueden ejercer sobre nuestro pensamiento. De ahí radica la fuerza de los espíritus, sobre todo los espíritus de no muy buenas intenciones. Pero debemos partir de que siempre somos nosotros los que les permitimos o no ejercer dicha influencia. En muchas ocasiones, y lo podéis ver pues a lo largo de la literatura o a lo largo de la historia de este país o de cualquier país en el que nos encontremos, que los espíritus se nos aparecen con alas, con una especie de aura. ¿Puede ser verdad? ¿Es real esto? Pues puede ser, ¿por qué no? Pero no es más que una representación simbólica, puesto que los espíritus pues no necesitan alas para ir a un sitio o para otro. Y no necesitan luz para alumbrarse como nosotros. No, ellos ya tienen las facultades completamente desarrolladas. Las utilizan muchas veces cuando quieren impresionar a las personas que se les muestran, ¿no? Unos se hacen visibles con su ropa habitual, otros envueltos con amplias vestiduras y algunos con alas. Bueno, pues no pasa nada. Otro de los aspectos que nos soléis comentar cuando hablamos de estos temas es porque somos capaces de visualizar espíritus en momentos de enfermedad. Es decir, en aquellos momentos en los que tenemos un ser querido que está a punto de desencarnar y que nos comenta que está viendo espíritus, pues espíritus de familiares que partieron antes que él. Pues esto tiene toda su razón de ser. Esto pasa un poquito como con el sueño cuando estamos hablando. Cuando estamos a punto de desencarnar, los lazos que nos unen a la materia se van aflojando paulatinamente. Por lo tanto, nos es mucho más factible comunicarnos y visualizar con otros espíritus. Y seguro que más de uno tiene más de una experiencia al respecto. De igual forma, si analizamos la casuística de este tipo de fenómenos, podríamos decir en un principio que la presencia de espíritus es mayor en unas regiones u otras de nuestro planeta, aunque vemos que esto no es una afirmación correcta. Lo que sí es cierto es que los espíritus se presentan de forma diferente en función de las características de los pueblos entre los cuales se verifican. Es decir, imaginaos que cierto espíritu quiere presentarse ante un grupo de personas en los que la escritura pues no está muy difundida. Pues obviamente no se comunicará a través de médiums escribientes. De igual forma, si se va a presentar hasta un grupo de personas en los que buscan una mejora personal, pues lo más probable es que acudan espíritus con unos mensajes que les ayuden a seguir evolucionando. Y por último, comentaros en esta especie de resumen, de ABC, de esas preguntas que muchas veces nos hacéis y que me parece muy importante que demos una respuesta concisa a todas esas preguntas, nos comentáis si es posible tocar a los espíritus. Es decir, ¿hemos superado el miedo inicial? ¿Podemos tocarles? Pues en principio no. En principio no. Son, como dicen ellos, inaprensibles. Sin embargo, es cierto que en determinados momentos, si ese tocar a los espíritus. La alta espiritualidad puede dilucidar de que va a ser algo provechoso para la persona, que le va a suponer una mejora, una tranquilidad, un volver a experimentar pues todo aquello que se ha estado preguntando durante tanto tiempo. En ese momento sí puede haber la opción de ese tocar a los espíritus. Pero ya os digo que no es la norma, no es la norma general. Recordaos, todo sucede por algo. Principio de la causalidad. Si se nos permite tocar a los espíritus, por algo será. Y no por el mero hecho de tocarlos.